Electroshock. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos nuevamente a Electroshock versión 4.0. Este es el episodio número 208 y, como siempre, como los tenemos acostumbrados, tenemos un montón de estrenos para esta semana, entre lo que se encuentra por ahí lo más reciente de Perk, quien es el, en su momento les voy a decir de quién se trata. Tenemos lo más reciente de Plastic Noise Experience, también lo más nuevo de XMH, quien regresa en el año 2013 con un nuevo EP, y también tenemos lo más reciente de KLOQ. Bueno, les estamos programando muchas cosas que se quedaron por ahí rezagadas en el 2013, pero pues también ya en los próximos programas vamos a estarles poniendo muchos de los estrenos del año 2014. Y vamos a comenzar con Download, los legendarios Download, que en el 2013 editaron Lin Gam, su más reciente producción, la cual se perfila también como una de las mejores a partir de que ellos empezaron a desarrollar un estilo más inclinado hacia el techno, un poquito hacia el, no sé si llamarlo hacia el 8-bit, ya que emula un sonido muy muy parecido a lo que es el 8-bit, pero bueno, se quedan sin más con Download. Aquí está, esto es una producción Lin Gam, una producción para Metropolis Records. Esto es John. Radio Universidad presenta Electroshock versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. Industrial Heads, ya comenzamos este programa de Electroshock, el episodio número 208, y el cual se transmite en tiempo real, más bien eso es en internet, se transmite en señal abierta únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada aquí en la ciudad de San Luis Potosí, así como para algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También pueden encontrarlo en internet en www.radiouniversidad.uaslp.mx o bien es en nuestro blog, bueno, en el de Radio Universidad, es en tiempo real los sábados 7 de la noche hora del centro de México, y en el blog ahí sí es las veces que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, a la hora que tengan tiempo, pueden escuchar ahí los programas, este 208, así como los 207 anteriores. Y también, como les mencionamos la semana anterior, este programa es retransmitido a partir de la semana anterior en Lima, Perú, a través de Sinestesia Radio por Robin Ramos, y le mandamos un saludote, como siempre, tanto a Robin como a todos sus oyentes por aquellas tierras, a nuestros hermanos peruanos. Y vamos a comenzar ya este programa porque hoy tenemos menos tiempo que la semana anterior, de por sí salimos un poco carrereados, pero bueno, ya saben qué vamos a tener, así es que creo que no hay más por mencionar. Vamos a comenzar con un trío proveniente de Flesinga, Zelanda, cuyos inicios datan del 2006. La banda en cuestión es XMH. Ellos editaron su debut Time to Play en el 2007 con una respuesta aplastante en los circuitos industriales en todo el mundo, y en el 2009 son firmados por Dance Macabre para editar su segundo álbum State of Mind en el 2010, el cual recibió también muy buenas críticas. Y 3 años después regresan ahora con el sello Alpha Matrix y su más reciente EP titulado The Business. No hay mucha diferencia con su estilo de siempre, así que bueno, solo queda disfrutarlo, ya que XMH es una de esas bandas cuyo sello particular no necesita ser cambiado. Aquí está XMH con The Business en el Electroshock. Get bombed!

Antes, desde Tijuana, el dúo Andrew Dioxin, quien en el 2013 editó su debut This Is Hayden en Graved Richard Records, y de allí viene este Field of Razors que acabas de escuchar. Y bueno, mencionar que previo a este álbum existen también dos EPs, uno titulado, además del EP Suicidal, y enseguida y bien rápido nos vamos con Disconnector, que pertenece al más reciente álbum de Hate Department, que se titula New Ghost y que salió en el 2013. Bueno, este álbum debió de haber salido hace más o menos como unos 7-8 años, pero pues bien dicen que más vale tarde que nunca. Muy buen disco, el New Go, se los recomendamos. De ahí vamos a tener enseguida Disconnector, pero antes lo más nuevo de KLOQ, un proyecto formado por el único sobreviviente de los legendarios Empyrean, quien comenzó en el 2001 con una también ya épica colaboración con el señor Douglas McCarthy de Night Cerebrum en el track What You Are, lo que le valió un jugoso contrato con Out of Line Records para editar su debut Move Forward en el 2008, y ahora 5 años después con Metropolis Records, con su segundo álbum Begin Again, mucho más inclinado al rock alternativo que en su anterior disco. Al parecer está costándole un poco de trabajo entrar a las listas de popularidad, pero al parecer con este disco podría brincar, creo, en mi opinión, a un sello mayor en el futuro. Así es que sin más, aquí se quedan con KLOQ y ese es el track que da nombre al disco Begin Again, aquí en Electroshock. Begin again, out again, out again. Begin again, out again. Comunícate con nosotros. Con nosotros. Al 826-1347. Ya puedo mandar un saludo. Museos, teatros, cines, exposiciones, literatura, conferencias, conciertos, danza, fotografía. Guiarte, agenda mensual. Siempre hay una opción para el disfrute de las expresiones del arte y la cultura. San Luis Potosí, un gobierno para todos. El pasado 1 de agosto de 2010, durante su 34ª sesión, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO declaró al Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí Patrimonio Cultural de la Humanidad, dentro del itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al caer la noche, All Is Back. Un viaje por la década más importante del pop. All Is Back. Lo bueno vuelve. Lunes, 8 de la noche, por esta frecuencia. Revista 88 y medio. Un programa de información y actualidad desde el otro perfil. Lunes a viernes, 9 de la mañana. El séptimo arte tiene un espacio. Todos los viernes, en punto de las 5:30 de la tarde, te invitamos a escuchar El Celuloide. Con el cine de todos los tiempos, la cartelera, cineclubs, entrevistas, festivales y mucho más. Solo por el 88.5 de FM, el otro perfil de la radio. Los grandes compositores, los músicos. Down that dream. Las voces, los ritmos, su evolución y esencia, desde sus inicios hasta la actualidad. Tiempo de jazz. Tiempo de jazz. Una aproximación detallada al mundo de la música improvisada. Escúchelo todos los martes y jueves a las 9 de la noche. Continuamos con más aquí en Espacio Clínico. Así es, en este sábado guapanguero les recordamos nuestra línea telefónica. Muy buenas noches, amigos del tango. La memoria del pueblo negro. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Y nuestras ideas. Unidas en esta frecuencia. 88.5 Radio Universidad. Electroshock. Ya estamos de regreso en Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 208. Seguimos transmitiendo únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y para algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Están los controles técnicos el buen Manuelito Castillo, a quien no saludé hace un momento. Y también recordarles que este programa se transmite en tiempo real por internet en Electroshock Radio, perdón, en radiouniversidad.uslp.mx. El blog electroshockradio.blogspot.com es donde estamos subiendo este programa cada semana y donde pueden ustedes escucharlo e incluso lo pueden bajar. Y también recuerden que a partir de la semana anterior ya está retransmitiéndose este programa en la ciudad de Lima, Perú, a través de Sinestesia Radio, gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos, a quien le mandamos un saludo. Un saludo también para todos nuestros hermanos peruanos. Y vamos a comenzar este segundo bloque de Electroshock con el bloque de clásicos, con la super banda favorita de los fans del industrial de la vieja escuela. Me refiero a la banda de superestrellas Pigface, que inició por allá de principios de los 90 y que a la fecha tiene editados un enorme número de álbums y singles en el propio sello de Martin Atkins, su fundador, y que se llama Invisible Records. Bueno, se llamaba, ya no existe. Luego de varios años de hacer discos bastante experimentales, volvió al viejo estilo en el 2003 con la aparición de Easy Listening, haciendo alusión precisamente a que Pigface nuevamente hacía industrial más melódico, y de ahí los dejo con Beach del álbum Easy Listening aquí en Electroshock. Yeah. Desde Canadá, otra de las bandas que redefinió el sonido industrial junto a Skinny Puppy o Frontline Assembly, me refiero a Numb, banda fundada por Don Gordon en 1986, grabando 7 álbumes, de los que el último fue precisamente Language of Silence de 1998, donde proviene el track que escuchaste de nombre Suspended. Y bueno, se dice que en el 2000 dio por terminado este proyecto para irse a vivir con su mujer a Vietnam, y ciertamente desde entonces ya no se sabe nada de él. Lástima. Y bueno, pues siempre, muchas veces, bien dice por ahí el dicho que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y yo creo que fue el caso de Don Gordon, y que fue la razón por la cual él sacrificó su carrera como músico. Digo, yo lo haría en mi caso, ya que igual también yo estoy, afortunadamente estoy casado con una mujer maravillosa, a quien le mando un saludo y un abrazo, y de veras todo mi cariño, ya que el día de hoy precisamente está cumpliendo años. Hoy es su cumpleaños, de mi esposa Cassandra Cárdenas. Te amo, preciosa. Y bueno, vamos ahora a continuar con otro legendario, el señor Klaus Kruse, mejor conocido por Plastic Noise Experience. Después de Race on Reaction del 2008, no había dado señales de vida, y es en el 2013 que decide también regresar con un nuevo EP de nombre Control, y que se supone significa un adelanto de su nuevo disco aún sin fecha de salida. Aquí está Plastic Noise Experience, y esto es Control. Justice in every corner. Hace un momento una banda nueva pero de integrantes veteranos de la música industrial brasileña. Ellos son Estetish y sus integrantes Fabricio Biscardi y Guilherme Pires fueron miembros de los míticos Sagas View, y tras su desintegración en el 2002 es en el 2011 que regresan con este nuevo proyecto, y luego de su debut Power Switch editan en el 2013 el EP Nightbrenner, de donde viene este track que escuchaste, que es Red Trackers en Electroshock. Y vamos a finalizar el programa del día de hoy. Ya se terminó, el tiempo es cruel aquí en radio, y vamos a finalizar con Perk, uno de los más afamados y respetados DJs y productores de la escena techno a nivel mundial. Tiene su propio sello discográfico, Perk Tracks, y a lo largo de su carrera ha producido remixes para gente de su género, tanto dentro del techno como del house. Y bueno, se preguntarán, ¿qué hace un artista como Perk en Electroshock? Pues bien, resulta que este señor durante toda su vida ha sido fan de bandas como Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle, Clock DBA y The Einstürzen de Neubauten, y es precisamente con estos últimos que tuvo la oportunidad de trabajar haciendo algunos remixes junto al señor Blitzabargel y compañía, resultando en el álbum Interpretations, un disco en el que los Neubauten dejaron que Perk dejara fluir su imaginación con viejos samplers de su álbum Collapse, dando como resultado un disco fresco y vanguardista, casi como lo fue la banda en sus inicios. Y sin más, aquí se quedan con Perk y Einstürzen de Neubauten. Esto es Riviera Dub, perteneciente a esa producción Interpretations, muy muy recomendable. Yo me despido, Luis Overhead les agradece como siempre el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Y nuevamente un saludo a mi esposa Cassandra, te amo preciosa, y también a mi hijo Brontis. Mi hijo no está cumpliendo años hoy, pero mi esposa sí. Nuevamente un saludo, un abrazo, y al rato a ver dónde nos vamos a cotorrear. Nos escuchamos una semana.